Excelente, Pistolas, cantaba la gente de Los Piojos, aquí para cerrar este notable ping-pong, este mural de voces, en donde la cuestión de las armas y los chicos aparece claramente como un negocio paraestatal, porque es un negocio de aquellas fuerzas de seguridad que generalmente le producen la cercanía a los chicos a partir de todo lo que hemos escuchado en la mañana de aquí de Sobre la Hora. Acuérdese que usted nos puede llamar al 4010-7157, al 4010-7158, o escribirnos en el Facebook de Sobre la Hora Radio, o también a través del nuestro carlos.delfrade, o a través de nuestro celular, que parece que se terminó de cargar, 0341-155-196-286. Después de la tanda, vamos a compartir algunos de los mensajes que ustedes tuvieron la enorme amabilidad de compartir con nosotros. Espacio Publicitario. Hoy, la central nuclear Néstor Kirchner es una historia que se cuenta de principio a fin. Porque alcanzar el 100% de potencia es inyectar 745 megavatios al sistema interconectado nacional. Para poder brindar más progreso a 3 millones de argentinos. Somos Nucleoeléctrica. Es el prócer máximo de los que dominan Salta y los que siguen dominando Salta. Güemes, que le dio el fuero gaucho, que le dio carta de ciudadanía a los gauchos porque habían puesto al servicio de la patria, terminó siendo asesinado por esa oligarquía. Lo que pasa hoy en Salta tiene que ver también con esa historia desconocida del siglo XIX. Ojalá que los salteños empiecen a cambiar la historia. Vamos con el informativo de La Frontera a las 9 de la mañana y después seguimos aquí Sobre la Hora. Si usted tiene ganas, se puede comunicar con nosotros al 4010-7157 o a través del 4010-7158. Radio Splendid informa. De la mañana en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 2 décimos. Hubo dos heridos tras un choque en el acceso oeste. Colisionaron dos autos y un camión que terminó volcado a la altura del cruce con General Paz. El lugar permanece cerrado del lado provincia y en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires por la presencia de aceite que transportaba el camión. Al lugar también acudió personal médico que trasladó a dos heridos al Hospital Posadas de la localidad bonaerense del Palomar. Te tienen a una banda dedicada a entraderas en Malvinas Argentinas. Se trata de 5 delincuentes conocidos como la banda de la escalera. Los allanamientos para lograr las detenciones se efectuaron en las localidades de Tortuguitas y Gran Burg. Los sujetos utilizaban escaleras para trepar paredes de las viviendas a robar. Fueron secuestradas 2 pistolas, municiones, chalecos de la policía y teléfonos celulares. Continúa la novena fecha del fútbol de primera. A las 4 de la tarde jugarán Gimnasia y Aldo Civi de Mar del Plata. También en el mismo horario Godoy Cruz recibirá a Vélez. Rosario Central jugará con San Martín de San Juan a partir de las 18:10. A las 20:15 Racing recibe a Huracán y a las 20:30 San Lorenzo recibe a Independiente. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 2 décimos, la humedad alcanza el 85%, el cielo está nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Ahora, suscríbete a Tiempo Argentino y El Gráfico, 6 meses gratis y 6 meses más, con un 40% de descuento. Y recibí el diario en tu casa, sí, en tu casa, todos los días. Llama al 0810-220-2523 y aprovecha esta promo imperdible. 6 meses gratis y 6 meses más, con un 40% de descuento. Suscríbete 0810-220-2523. Tiempo Argentino, un diario con todo lo que necesitas. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Este sábado en Mendoza juegan Godoy Cruz Vélez. Lo relata Daniel Roberts. Lo comenta Pablo Ferrando. Seguimos en La Plata para Gimnasia Aldo Civi. Relata Roberto Perazzo. Comenta Leandro Colauti. Y cerramos el sábado para El Ciclón y el Rojo. Juegan San Lorenzo Independiente. Lo relata Maxi Berardo. Lo comenta Julio Axel. En Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. Hola, soy Daddy Brieva. ¿Querés terminar bien el día de una manera distinta? Te propongo un programa con actualidad, humor, entrevistas. Toda la noche, no te olvides, te espero en la pantalla de CN23. Daddy Brieva está en CN23. Daddy TV, lunes a jueves a las 21 por CN23. Donde quieras, Infonews. Descarga gratis la aplicación para smartphone y tablets. Infonews, tu portal de noticias. Disponible en Google Play y App Store. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Salamanca, hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí fortuna, fama y poder. La noche envolvió mis sombras antes del amanecer. Gallo con pluma de oro, cantando me abrió un portal. Allí dentro pude ver los pájaros despertar. Con sus trinos me enseñaron a sentir la libertad. el árbol más viejo que existe en este lugar, muchos siglos de raíz, me otorgan la facultad para ser quien te reciba en ausencia de su pai. De lejos escucha un bombo, eso cree de atardecer, pie desnudo el viento gris, su giro nos hace ver en el aire y chacarera que regresan del ayer. Fui conociendo secreto del socavón, que no hay planta ni elixir que sirvan para el amor, que hay un tiempo que está unido con la memoria del sol. Un hombre incendió su pueblo enfermo y creyéndose, cuanto más dañan a Dios, y muere sin comprender que está en la naturaleza la excelencia del poder. La fama, la gloria eterna que alguna vez sucedió, el dinero puede ser tal vez una condición, la fortuna es el tesoro que resguarda el corazón. Buscando la Salamanca, hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí fortuna, fama y poder, la noche envolvió mis sombras antes del amanecer. Fantástico tema del Peteco Carabajal haciendo Fortuna, Fama y Poder. Mucho de lo que cantaba Peteco tiene que ver con el contraste de la realidad salteña, que mañana va a las urnas electrónicas, dicho sea de paso, porque el voto allí en Salta será a través de las urnas electrónicas. Le hago un pase a usted, usted haga algún jueguito con alguna musiquita y venimos acá. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Bueno, me cierran la puerta de la radio. Eso sería interesante, del estudio. Rama, usted quédese. No se haga problema, venga y charle, pero... Es un no tipo, problema. El Frade, viste, es un esquema. Es como, como las cuentas de Fontana Rosa, siempre cito el mismo caso, pero la verdad, el tipo que le genera contradicción pasarse del taxi al remis. Y que todo eso lo complejiza y lo escribe, claro, claro. Y lo no puede ser. Bueno, todo así, ¿no? Todo así. Estamos juntando el bronce para Sandra. Te está colgando ahí. Para el monumento. Sí, ¿qué hace? Exactamente. ¿Cómo le anda? ¿Cómo anda Nati? ¿Cómo le anda? Muy bien. Me anda muy bien. El bloque pega del Frade. Sí, sí. Llame está ya. Muy bien. Llame ya y hágalo. Tenemos un par de santafesinos que van a marcarse a 3-4-1. Lichi y Bonfatti llamarían con todo gusto y esmero para decir cualquier... Hablando de las barbaridades del gobierno socialista, me dio vergüenza esta semana, vergüenza. El 30 de marzo sacaron un decreto, el decreto 816, por el cual el gobierno socialista de la provincia de Santa Fe le paga 300.000 pesos a Luis Majul para llevar la muestra de Walsh a la Nata. 300.000 pesos. Para Majul no sé lo que serán esos 300.000 pesos. Es un montón de plata igual. Para mí es una cifra inaccesible. Pero le pagan 300.000 pesos cuando hay barrios a 15 minutos de la Casa Gris, cada vez más gris. La Casa Gris es la casa de gobierno de la provincia de Santa Fe, en la ciudad capital de nuestra provincia, en Santa Fe de la Veracruz. Le pagan 300.000 pesos cuando hay familias enteras que están pidiendo una bolsa de tierra, una bolsa de tierra, para cambiar la inclinación de la calle, para que no se le llene de agua estancada su casilla, porque allí después proliferan, como hemos visto, moscas de todos los colores, negras, verdes, chicas grandes, que enferman a los pibes. A 15 minutos están pidiendo una bolsa de tierra y no se lo dan. A 15 minutos de la Casa Gris, la luz no funciona porque no tiene tensión, no hay agua potable a metros del río Salado, no hay cloacas, no hay gas, pero hay 300.000 pesos para pagarle a Luis Majul para que lleve la muestra de Walsh a la Nata. Ese es el gobierno socialista de la provincia de Santa Fe. Cuando denunciamos eso, al ratito, Luis Majul lo sacaba al aire Miguel Lichi, aquí por América. La corrupción en el periodismo es tan grande es tan proporcional como la corrupción en muchos gobiernos, nacionales, provinciales, municipales, comunales. Es perversa la comunicación de los grandes medios de comunicación. Pero más allá de lo que pasa en los medios, la decisión política de un gobierno que tiene estas urgencias a 15 minutos de su lugar, de darle 300 lucas a una producción de Walsh a la nata hecha por Luis Majul, sí, sí. Es por lo menos algo que tiene poco que ver con lo que decía un viejo socialista que reivindica al Partido Socialista cuando los militantes van y dicen: ustedes saben que entre los socialistas estaba José Ingenieros. José Ingenieros escribió un libro que es un clásico en la Argentina, El hombre mediocre. Allí dice José Ingenieros que la política se hace mediocre cuando la política está del lado de los negocios y deja de lado los valores. Entonces ahí se vuelve una política mediocre y va generando hombres mediocres. ¿Cómo explicaría José Ingenieros los 300.000 pesos para Luis Majul en contraste con el agua, las cloacas y un poquito de tierra para que no se meta el agua estancada en una villa a 15 minutos de la Casa Gris donde está el señor Antonio Bonfatti? Igual te digo que no es una gran cifra, en cuanto a lo que se maneja en televisión y a los periodistas. Claro. 300.000 pesos tampoco, pero es una muestra una un gran... día, Ya lo es sé, ya lo sé, pero no es una cifra que no se escuche muy seguido. Se para escuchan nosotros peores. Es enorme. Porque para es para que, nosotros obviamente imagínate que sí. Nati, para el que vive en una sí, villa... Sí. Una bolsa de tierra que está la pidiendo y no se la dan, no se la dan, demoran meses, el agua se estanca, los chicos se enferman, las moscas abundan. Tal cual, sí. Los olores son inenarrables, sí, me imagino. Inenarrables. Tal vez lo que vos decís tiene razón lo que me estás diciendo, pero el contraste entre lo que se hace de esa manera y lo que demora una respuesta política, económica mínima para no, esas necesidades... Supuesto. Para mí es obsceno, para mí es obsceno. Y más para aquellos que se dicen socialistas. Uh-huh. Eso me impacta mucho. Igual a lo que voy es que esto lamentablemente se ve muy seguido. Bueno, hay que rebelarse. Por supuesto. Yo el otro día leía la declaración de la Unión de Asambleas Ciudadanas en donde tenemos que tener el derecho colectivo a la rebelión. Derecho colectivo a los territorios de la rebelión. Yo cuando vengo del norte de la provincia de Santa Fe le digo a los chicos del norte: muchachos, basta, basta de resignarse, basta de tener miedo, rompan todo, hagan algo. Me parece que nos tenemos que rebelar frente a eso, porque la naturalización hace que los chicos se enfermen, no coman y produzcamos cada vez más ignorancia. 4010-7157, 4010-7158. ¿Qué dice nuestra gente, Nati? Llamó Raúl de Banfield. Estoy de acuerdo con lo que dijo Méndez, pero haciendo la salvedad. Si este país fuera normal, tendríamos otro tipo de empresarios. Si todos fuéramos de moral elevada, el patrón sabría qué le corresponde al obrero y el obrero sabría cumplir con su trabajo. Mira. Gracias por llamar, gracias por compartir su punto de vista al 4010-7157, al 4010-7158. José Antonio de Lanús, me gustaría tener acá la seguridad que tienen en Cuba. En Lanús este es tierra de nadie. Claro, y esas son las diferencias de modelos. Ayer me encontré con alguien que ha viajado mucho por el mundo, una mujer muy sensible que me explicaba la cuestión de por qué las inseguridades en países de América Latina o de África, y lo comparaba con Bélgica, pero en Bélgica salió huyendo porque... no pasaba absolutamente nada en Bélgica. Es un embole, claro. Como Suiza. Claro, son esas, claro. ¿Viste? Esas cuestiones muy fuertes que pasan. Sí, sí, sí. Entonces, es todo un tema. Las cuestiones de las historias particulares y las cuestiones de las historias de cada país, cómo después eso se va procesando en cada uno, es un misterio. Así que muchas gracias por compartir con nosotros su mensaje. ¿Qué más dice nuestra gente? Roberto de Lomas del Millón. Carlos, ¿me podrías decir cuál es la orquesta que acompañó a Rivero en el tango que pasaron? ¿Cómo la pelean ustedes? Dice, vamos que hay que levantar el país. Muchas gracias. La orquesta que acompaña a Rivero en el primer tango que pasamos. ¿Del Gordo Troilo? De Pichuco, me dice Rama. Del Gordo Troilo, de Aníbal Troilo Pichuco, así es. Ahí está. Muchas gracias, Rama. Gracias por estar ahí, atento, al pie de la radio. Dele. Beatriz de Lomas del Mirador, sería bueno que la UIA hablara claramente y en vez de decir eufemismos como que no tiene que haber paritarias, digan que quieren volver a la década del 90. Victorio de Mataderos, mirá, estoy leyendo las distintas localidades. Sí, está buenísimo. Muchos lugares. Las declaraciones de Méndez están relacionadas con la muerte de Urquiza. Urquiza fue asesinado por traidor y si Urquiza no hubiese traicionado la causa federal, hubiésemos tenido otro país menos dependiente del poder central y la traición de Urquiza fue completado por otro traidor que fue Menem. Mirá. Excelente. Unió el tema del balbuceo editorial de Urquiza con el presente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Este lugar no lo conozco. Héctor de Uribe Larrea. Uribe Larrea, sí. Mirá, sí. Qué bien que lo dijeron las dos. Yo no me animo de repetirlo. Uribe Larrea. Ay, me parece que es acá, Gran Buenos Aires. No sé si para mí es cerca de Babio y de la Magdalena, pero me voy a chequear bien. Pero sí, a mí me bueno, suena mucho. Después me ubican geográficamente porque sí, yo por soy supuesto, extranjero. Está un poco perdido. Sí, dele. Sí. Hay que parar la pelota porque la lucha de las paritarias se traduce en los precios finales y lo terminamos pagando los que no tenemos trabajo o ganamos muy poco. El gobierno tiene que cobrar en tres... Por cañuelas, entre dice, los por cañuelas. El gobierno tiene que cobrar entre los municipios y las provincias que administra. Muy bien. ¿Y le queda uno más? Sí, uno más. Elsa de Temperley, con respecto a los dichos de Méndez, mi opinión es que sin paritarias no habría diálogo posible ni participación de los trabajadores. Eso no se puede cancelar más allá del gobierno de turno. Muy bien, excelente. Gracias por llamarnos, por tanta gente que nos llama de distintos lugares y nos llama, participa con nosotros aquí en Sobre la Hora, el 4010-7157, 4010-7158. Y ahora nos vamos, según nos dijo Corina, a la hermosísima provincia de Tucumán, Jardín de la República. Le iba a presentar a Víctor de Genaro, pero usted me dijo que vaya para allá. Que espere un poquito, él se espere. Está ansioso. Escuchar. Para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas. Sobre la hora. Seguimos sobre la hora. Vamos a la provincia de Tucumán. Ahora sí, porque con esta cuestión de los formalismos que tienen estos chicos, nos metemos ahora. No. Sí, son formalismos. Nimiedades. Don Víctor de Genaro, precandidato a presidente de la Nación. Nuestro, mi precandidato a presidente de la Nación. ¿Cómo anda, Víctor? Bueno, buenos días. Realmente hermoso acá. El sol está iluminando esta ciudad, como vos decís, el Jardín de la República. Y bueno, quizás hoy descansando de toda esta semana, hasta mañana, que bueno, ahora dentro de un rato volvemos para Salta, y hasta mañana que empiezan las elecciones en Salta. Aprovechamos para venir a saludar a los compañeros de Tucumán, de Unidad Popular de Tucumán, que encabeza Leonor Cruz. Y la verdad, ayer un actazo, a vos te hubiera encantado, hubieras estado Mira. Feliz, porque había 1.200 trabajadores rurales y barriales en Alberdi, una de las zonas de mayor trabajo, tabacalero, cañero, se saca el limón, una ciudad que fue un nudo ferroviario y que yo dije en algún momento de mis palabras que seamos conscientes que estábamos sentados en la estación vacía frente a la plaza principal y sobre las vías del ferrocarril que no funciona, así nos dejaron, ¿no? Así que fue un acto de emoción tras emoción que vivimos con Juan Carlos Alderete y los compañeros de Tucumán del Frente Popular, que demuestra que nos estamos instalando en todo el país, Carlos. Qué buena noticia realmente, qué buena noticia, porque además de a poquito, incluso venciendo la censura de los grandes medios de comunicación, en la Argentina asoma por lo menos esa voluntad de búsqueda de nuestro pueblo de algún otro tipo de herramienta política que por ahora no aparece, pero que después seguramente va a surgir como sorpresa para muchos, pero es esta construcción que desde hace años se viene haciendo, Víctor, porque esa presencia de trabajadores tan de abajo está diciendo que hay una búsqueda permanente de nuestro pueblo. No, sí, fue impactante, te digo. Tengo el privilegio de haber transitado en muchos momentos de la historia de la resistencia de nuestro país, desde la dictadura, la época de recuperar los gremios y la política, lo que fue la segunda década infame, lo que significó la explosión después del 2001, pero la verdad que eso me llevó a veces a sentir que hay momentos donde está ocurriendo algo, hay un debate que se está produciendo, como diría mi vieja, la procesión va por dentro, ¿no? Claro. Se está produciendo algo que uno no lo ve emerger. Y ayer en Alberdi, yo pasé por ahí con la marcha federal, imagínate. Claro. Pasé con los chicos del pueblo, gritando el hambre es un crimen. Hicimos desde todo ese sur, vinimos caminando, porque como no había plata en la época de Bussi, que ninguno de estos políticos que habla de supuesto progresismo y que venden nacional y popular cuestionaba a Bussi, los trabajadores veníamos caminando y la marcha se llamó A Pata y Pulmón. Y desde todos esos lugares de la desocupación marchamos hasta el centro de Tucumán. Así que te imaginás que ver las señoras y los trabajadores sentados en 300, 400 sillas y después todos parados alrededor, sentados en los andenes. Una cosa impresionante y con una tensión a lo que se hablaba, a lo que planteó Vicente Ruiz, nuestro candidato a legislador por estas zonas, por el este, a Miriam, que es de las trabajadoras rurales de Guatre, que está peleando contra la conducción, de Leonor Cruz, que es nuestra legisladora por el oeste, por la otra zona, Juan Carlos Alderete, obviamente, que tiene una, hay ahí un trabajo muy serio de la corriente clasista, y el candidato a intendente, en un momento, Cortés, decía, imagínense tener la intendencia. Nosotros acá hacen falta 2.000 casas. Hicimos 450 durante estos últimos 10 años con la pelea en contra de todas las conducciones políticas y conseguimos hacer esas casas con el esfuerzo de la gente. ¿Se imagina lo que es tener la intendencia? Claro, tener a todos veíamos las 2.000 casas. Entonces, claro. hay un debate de que es necesario no delegar más. Y bueno, y yo estoy sintiendo de que poquito a poquito va amaneciendo la esperanza de instalar una nueva fuerza política que quizás mañana empiece a manifestarse en Salta, pero que va a estallar, no tengo ninguna duda, en agosto, instalándonos a nivel de todo el país como para plantar que venimos a gobernar la próxima década, ¿no? Hablando justamente de estas cuestiones, vos sabés que hoy hicimos lo que para nosotros es un espacio clásico dentro de Sobre la Hora, que es el ping-pong, es un mural de voces, que en este caso se lo dedicamos a la realidad social justamente de la provincia de Salta. Estas realidades sociales parecen ser que están ausentes de los grandes debates, no solamente a nivel de los grandes dirigentes políticos nacionales, sino también incluso de los grandes medios de comunicación. Allí en Salta, ¿se debate esta cuestión del hambre planificado, Víctor, esas cuestiones que también describe María Lapacet, por ejemplo? Bueno, mirá, yo estuve desde el domingo pasado, sí, recorrí Orán, Pichanal, estuvimos en Urundel, en Colonia Santa Rosa, en Betán, en Campo Quijano, Rosario Lerma, como verás, además de la capital y los alrededores. En todos lados surge la pobreza, la precariedad, la droga, los jóvenes, la falta de trabajo permanente, la falta de futuro. Y que hace falta un cambio. Y lo que se discute es quién es el cambio. ¿Es Romero el cambio en Salta? ¿El padre de Urtubey es el cambio? ¿El que generó las políticas del neoliberalismo en años atrás va a venir a decir que hay que cambiar para otro proyecto cuando todo lo que hizo fue profundizar y discutir los negocios que ellos tienen? ese no es el cambio, pero ¿quién es? Bueno, y la verdad que Falú, Mundo Falú, candidato a gobernador, y Oscar Monzón, a vicegobernador, Fachula Botelli, un intendente que acabo de conocer, lo conocía de vista, pero acabo de conocer, un fenómeno, profesor de música, uno de los pianistas más famosos de la capital, un tipo vital, un tipo que discute la cultura. Hoy es nuestro candidato a intendente, y María Lapacer, candidata a diputada provincial, y en 19 intendencias estamos dando la disputa, todos plantean que hay que resolver estos temas. A tal punto que el día jueves se convocó una conferencia de prensa, y te digo, para mi sorpresa también, no es que no lo conociera, pero me aportaron un montón de ideas. Por eso son las visiones y las voces que hay que sumar. El Mundo Falú presentó a toda la prensa el proyecto de resolver el hambre en 6 meses en Salta. Qué bueno. Hizo un análisis de la situación, cuántos son los pibes en riesgo, 140.000 aproximadamente, los que están en esa situación de riesgo, planteó las distintas alternativas y puso mes por mes lo que habría que hacer. La verdad fue una sorpresa más que agradable. Planteó con toda claridad terminar con esto de la ley de emergencia económica. Vos sabés que después de la crisis del 2011 sale todos los años este verso de la crisis de la ley de emergencia económica, ¿no? Sí. Nos dicen que estamos muy bien, pero siempre se dice vamos a prorrogar la ley de emergencia. ¿Qué es eso? Darle la facultad al Poder Ejecutivo que reorganice todas sus partidas como quiera, porque estamos en crisis y hay que salvar la economía. Bueno, ellos plantearon la ley de emergencia social, caducar la ley de emergencia económica y sí poner todos los recursos del Estado para resolver la emergencia social. Y a partir de ahí, mes a mes, plantearon cómo se hace el diagnóstico, cómo se convoca a las organizaciones, cómo avanzan en la llegada de los alimentos a cada lugar. Y a partir de ahí, sin lugar a dudas, en esos meses empezarán a discutir con toda esa fuerza lo que es cambiar el modelo que genera la pobreza, que eso es un poco más profundo, mucho más planificado, y tiene que ver con generar 3 millones de puestos de trabajo, tiene que ver con avanzar en tocar las rentas agrarias, la renta petrolera, minera, Hortícola y financiera, y a partir de ahí reactivar un mercado interno que es la clave del desarrollo y de la posibilidad de tener trabajos genuinos. Y por eso te digo que están escuchando, la gente está escuchando y está masticando, y yo tengo mucha expectativa que mañana en Salta aparezca el voto por primera vez para el Frente Popular y que no deje de existir. Qué bueno, Víctor, realmente qué bueno. Y además, excelente esto de ir a escuchar las voces de la Argentina profunda, porque desde allí van a surgir las respuestas. La Argentina volverá a ser feliz cuando sea al revés, cuando no se piense desde Buenos Aires, sino que se piense desde las provincias. Allí estará la felicidad, porque ese fue el proyecto. Así se pensó y se ganó la independencia. Así deberá volver a pensarse la Argentina para la felicidad, Víctor. Ahora viene el informativo. Sí, te escucho. No, si viene el informativo lo dejamos ahí. Está bien, pero simplemente quería... Pero seguí tranquilo porque todavía no llegó Pepe, así que tranqui. Ah, bueno. Entonces, termino para decirles que nosotros hicimos una presentación en el Hotel 1 de las 4 provincias en donde... Esta propuesta política se juega en abril su protagonismo. Estamos en Salta. La semana siguiente, vos, Carlos del Frade, tenés la responsabilidad, pero el privilegio de encabezar una representación que va a aparecer y va a amanecer en Santa Fe. Yo no dudo que eso existirá. Y a la semana siguiente, Raúl Lobrusín y Luis Tilcornia en Neuquén. y Claudio Lozano y Patricia Wolf con Itaí Hammann de, y Fabio Basteiro como legisladores, cerrarán en Capital el cuarteto en donde nosotros estamos presentes. No ocultamos que nos falta Mendoza. Mendoza, hay una mesa promotora, hay propuestas, pero no tenemos, no nos ocultamos, no mentimos, no se construye con mentiras. Estamos en estos estas cinco provincias, en cuatro nos presentamos. Y yo creo que va a ser sorpresa porque en abril vamos a demostrar que el Frente Popular ha nacido para quedarse. Gracias, Víctor. Te quiero contar que en medio de un viaje nos escriben gente, compañeras y compañeros de La Plata, que dicen: saludos a Víctor, de parte de los compañeros de la provincia de Buenos Aires, que los escuchamos en Ruta 9 volviendo de Rosario. Vamos Salta el domingo, dicen las compañeras y los compañeros de Salta, de La Plata en este caso. Qué grande. Bueno, un gran abrazo para ellos, para los rosarinos, que ayer ganaron una asamblea difícil. Mis compañeros de ATE ahí les mando un gran abrazo. No hay que subestimar, el enemigo está nervioso y va a apelar a muchas cosas para tratar de impedir la democratización, no solamente de nuestro gremio, sino en el país. Así que vienen los cambios y ni confiemos en nuestra gente, que es la mejor manera de construirlos. Un abrazo grande, Víctor. Un abrazo. Saludos a todos. Adiós. Víctor de Genaro, precandidato a presidente de la Nación por el Frente Popular, comunicándose desde la provincia de Tucumán. Ya estará yendo dentro de un ratito de nuevo para Salta para palpitar en vivo y en directo lo que significa el... la cuestión del conteo. Yo estaba pensando en cómo viene el conteo, cómo uno lo va analizando cuando no tiene acceso directo a los medios. Te quedás ahí horas y horas esperando que empiecen a cargarse los datos que te corresponden, porque somos fuerzas incipientes. Entonces, generalmente los datos se cargan con mucha lentitud. Y así estamos cortando clavos en medio de todo eso junto a las compañeras y a los compañeros. Vamos con el informativo y luego del informativo seguimos sobre la hora. Radio Splendid informa. De la mañana, 33 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados, 2 décimos. Reiteramos, hay corte total en acceso oeste por el vuelco de un camión cisterna. El accidente generó que el acceso oeste permanezca con un corte total desde cerca de las 8 de la mañana. La interrupción se generó en la mano que circula rumbo a Capital Federal, a la altura de la localidad de Ciudadela. En el lugar se montó un operativo de seguridad vial y se generan demoras de 15 minutos. Los desvíos se realizan por colectora, informó Vialidad Nacional. Hamilton hizo el mejor tiempo para el Gran Premio de China. El piloto de Mercedes largará en primera fila, seguido por su compañero Nico Rosberg. Luego se ubicaron el alemán Sebastián Vettel con Ferrari, el brasileño Felipe Massa y el finlandés Valtteri Bottas, ambos con Williams. La carrera se correrá en Shanghái y será válida por la tercera fecha del Campeonato Mundial. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires: la temperatura actual 19 grados 2 décimos, humedad 85%, el cielo está nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Ahora, suscríbete a Tiempo Argentino y El Gráfico, 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Y recibí el diario en tu casa. Sí, en tu casa, todos los días. Llama al 0810-220-2523 y aprovecha esta promo imperdible. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Suscribite 0810-220-2523. Tiempo Argentino, un diario con todo lo que necesitas. Este domingo arrancamos con Momentos Deportivos con Roberto La Rosa. Seguimos en el sur para Banfield Lanús. Relata Pablo Leñani. Comenta Juan José Meneses. A continuación, en La Bombonera, Boca recibe al Torito de Mataderos, Nueva Chicago. Lo relata Rubén Granado, lo comenta Marcelo Giovannini. Y terminamos el domingo en La Paternal para Argentinos River. Lo relata Víctor Valdés, lo comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. ¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicás con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas. Sobre la hora. Fuerte caída hoy para lo que es el dólar paralelo, el dólar informal, 12 pesos con 90 aproximadamente fue el cierre. Una caída que llevó un año en la venta de alimentos. El grave problema de la economía argentina es que tenemos una concentración muy fuerte. El incremento de 2014 a 2015 pasó de 5.822 pesos a 7.582 pesos. Una familia necesita, para no ser pobre, 8.400 pesos mensuales. Hoy el billete de 100 equivale a 13 pesos del 2003. Quiere decir que hoy necesitas 100 pesos para comprar lo mismo que en el 2003 te costaba 13. Acá hay un problema muy serio, que es que la inflación no la vamos a superar si no hay inversión. Récord de la venta de dólar ahorro. La inflación privada en general está en 2 puntos. Seguimos sobre la hora y, como habíamos dicho, como habíamos planteado al principio del programa, vamos a tener el privilegio de hablar ahora con el diputado nacional Claudio Lozano, precandidato a jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Camino Popular aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque queríamos hablar con Claudio de diferentes temas. Uno de ellos tenía que ver justamente con los negocios que viene denunciando, negocios y negociados que hace Macri con empresas, auspiciado también con sector del kirchnerismo. Eso nos parece apasionante, todos los informes que mandó en las últimas 2 semanas. Y en forma paralela también su punto de vista sobre lo que significó esta semana el proyecto de los ferrocarriles enviados por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. Pero vamos a empezar por esto que tiene que ver con los negociados de Macri, auspiciado no solamente por el PRO, sino también por el kirchnerismo aquí. Claudio, muy buenos días, gracias por atendernos. Sí, buen día, Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, Claudio. ¿Cómo están esas situaciones que son muy interesantes de conocer, especialmente para el público de aquí, para lo de la gente que vive aquí en Capital Federal? Bueno, la verdad que nosotros venimos sosteniendo ya hace tiempo, y en todo caso la campaña electoral es momento adecuado para hacerlo visible, que hay un problema en la Argentina y en particular en la Ciudad de Buenos Aires, y ese problema tiene que ver con el vínculo, la subordinación que tiene el sistema político con lo que uno podría denominar el sistema de negocios, la comunidad de negocios, las principales actores económicos y su capacidad para incidir en las políticas que los Estados lleva adelante. Del mismo modo que uno puede a nivel nacional poner a, digamos, el vínculo entre Lázaro Báez, Cristóbal López, el gobierno nacional, también en la ciudad de Buenos Aires uno puede hablar de Cristóbal López porque en el tema del juego comparte la relación en el gobierno nacional y de la ciudad, pero puede hablar también de IRSA, puede hablar de Calcaterra, de Caputo y de otros grupos que tienen importancia sustantiva a la hora de incidir en los rumbos que la ciudad tiene y en quedarse con parte importante de los recursos públicos. En ese sentido, hemos denunciado dos cosas importantes en el último tiempo. En primer lugar, un impacto muy serio sobre el barrio de Saavedra a partir de la construcción del complejo DOT, que es un centro comercial de más de 17.000 metros cuadrados. Eso se construyó por el año 2009, fue habilitado en apenas 23 días sin ningún estudio de impacto ambiental, y el resultado concreto de eso fue que cuando se produjo la primera lluvia importante luego de la construcción en el 2013, inundación brutal en el barrio de Saavedra, donde se inundó todo el barrio Mitre y donde tuvieron que evacuar 300 personas. Nosotros señalamos allí el tema de que el grupo IRSA, que es el dueño del complejo DOT, el Centro de Relaciones Institucionales del grupo, era ni más ni menos, al momento de habilitación, una habilitación irregular y sin, digamos, sin ningún estudio ambiental, era el hermano de Horacio Rodríguez Larreta, Augusto Rodríguez Larreta. Mira, todo queda en familia. Exactamente. Todo tiene que ver con todo, además. Claro. Claro. Ahora, Augusto Rodríguez Larreta, luego, digamos, de esta experiencia, donde claramente hay un tráfico de influencia concreto, terminó pasado el 2010 entrando al gobierno de la ciudad, es el encargado de el subsecretario de la jefatura de gobierno, desde donde sí teniendo las relaciones del gobierno con el grupo IRSA. Y lo que denunciamos los otros días fue el mantenimiento también irregular de un canon absolutamente irrisorio que paga el grupo IRSA por la explotación de un predio, que es un predio del gobierno de la ciudad, que es el Buenos Aires Design, ahí en Recoleta, donde paga 46.000 pesos por mes apenas por explotar comercialmente 70 negocios, 150 cocheras, dos centros de convenciones. ¡Qué bárbaro! Claramente, el grupo IRSA, que es dueño del centro, de este centro comercial también, tiene una ganancia diaria de 4.700.000 pesos, paga 46.000 pesos por mes al Estado de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, lo que hay que decir acá es que hay otra irregularidad, digamos, mayúscula, que es la característica que tiene todas las relaciones que tiene el grupo IRSA con el gobierno, ¿no? Irregularidades que se explican por esto que decía al comienzo, el vínculo y la subordinación que tiene el sistema político al sistema de negocios. Y en este caso, digamos, en el caso de Buenos Design, esta es una concesión que lleva ya 20 años, esto lo hizo inicialmente Grosso, recordemos que Carlos Grosso en este tipo de cosas fue casi un precursor. Y digamos que esto se vencía en el 2013, y allá en el 2010, digamos, por decreto, también de manera absolutamente irregular, el gobierno de Macri prorrogó esta concesión por 5 años más hasta el 2018, por decreto y sin ninguna discusión. Y bueno, y lo que hay que decir acá es que muchas de estas cosas ocurren frente a un gobierno que, digamos, no tiene mayoría en la legislatura y en donde, de manera, digamos indistinta, algunas veces el Frente para la Victoria, otras veces legisladores que han ingresado por lo que fuera el UNE en su momento, y hoy es el ECO, terminan conformando las mayorías legislativas de ahora adelante buena parte de estas cosas, que son las que le hacen mal a la ciudad tanto en términos de desarrollo urbano, como puede ser el impacto que produce el DOT en Saavedra, como en recursos públicos por la pérdida de recaudación que la ciudad tiene frente a un alquiler irrisorio que paga el grupo IRSA por una explotación comercial millonaria. Y a partir de esto yo me imagino que no solamente se renuevan las licitaciones, los negocios, los negociados, sino que además lo que comienza a configurarse es que el desarrollo futuro de capital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a seguir siendo el mismo a través de lo que fue justamente esta nueva forma de garantizarle los negocios al grupo IRSA y otros lugares. Lo que comienza a verse es que no se va a cambiar nada si siguen gobernando estas dos fracciones mayoritarias hoy en Capital Federal, Claudio, evidentemente por lo que estás diciendo. Claro, digamos, si hay algún lo que justifica el intento político del Camino Popular, del conjunto de las fuerzas que lo integramos y de los movimientos sociales que forman parte de esta experiencia, es tratar de plantar en una propuesta política en Buenos Aires, tanto a nivel de del gobierno como de la legislatura, que tiene que sea, que tenga autonomía respecto al sistema de negocios. Estaba ayer en un debate en la legislatura con diferentes candidatos a jefes de gobierno, donde el tema central era la urbanización de villas, las 270.000 personas que se encuentran en situación en villas de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, y la permanente postergación de lo que sería la necesidad de transformarlas en barrios populares adecuados como corresponde. Y la verdad que, digamos, lo que pude decir es que nosotros no es que venimos a prometer que vamos a realizar las visas. Nosotros llevamos como representantes en aquellas comunas donde las visas tienen una especial relevancia, como son la comuna 1 con el caso de la Villa 31, como es la comuna 3 o la comuna 4, y la comuna 8, donde prácticamente una de cada tres personas vive en villas o en barrios de asentamientos precarios, vamos a compañeras y compañeros que son expresión de esos barrios. Sí. O sea que en realidad venimos trabajando hace tiempo en esto, del mismo modo que venimos trabajando con experiencias y organizaciones como el Movimiento de Ocupantes Inquilinos y otros que en realidad producen vivienda todos los días en la ciudad de Buenos Aires, sobre la base de experiencias de autoconstrucción, a valores que son prácticamente un 40% del valor de mercado. Es decir, nosotros necesitamos replantear la conducción de la ciudad de Buenos Aires. La conducción no puede estar en manos de la lógica de mercado que implica el negocio inmobiliario y que tiene como correcto la única noción de igualdad que caracteriza al gobierno de Macri, que es subir el metro cuadrado. Es decir, el valor del metro cuadrado la ciudad de Buenos Aires ha comenzado a subir también en el sur de la ciudad, con lo cual ha configurado un cuadro de mayor expulsión y de mayor complicación que se expresa en el hecho de que cada vez resulta más caro vivir en la ciudad y que cada vez son más los que en la ciudad de Buenos Aires tienen que alquilar. Hoy hay 350.000 hogares que en la ciudad de Buenos Aires alquilan consumiendo el 40% del salario promedio. Y la verdad que son estas cosas los problemas centrales. Sí, centrales. Pero además, de hecho, Macri, en realidad, en lugar de hacer una publicidad encarada a la vivienda propia, hace una publicidad, es posible alquilar, digamos, como si fuese algo meritorio de su parte, que difundir esto como si eso fuera un motivo de alegría, en definitiva, ¿no? Sí, incluso sobre base de una propuesta que es esta, que ellos dicen alquilar se puede, nosotros casualmente hicimos una presentación planteando que no se puede, porque en realidad lo que están planteando son entre 2.000 y 6.000 créditos que entregaría el Banco Ciudad para poder facilitarle la cosa y el ingreso al alquiler a la gente. Tenemos 350.000 inquilinos en la ciudad, supongamos que se renuevan cada 110.000, 120.000 por año. La verdad que en créditos es un poco para resolver el tema. Así que en ese sentido tampoco uno puede decir por esta vía que estén resolviendo nada. Es más, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no hizo nada durante los 8 años que ha estado gobernando mientras crece de manera absoluta la cantidad de gente que alquilaba, y ahora que estamos en campaña electoral y que sabe que este se ha transformado en un tema clave, aparece esta propaganda como para dar la imagen de que están haciendo algo, ¿no? Claudio, te agradecemos mucho. Después, para próximos capítulos, de Sobre la Hora, vamos a analizar otros temas, pero muchas gracias por compartir esto. Hoy había una actividad con plantines, me decía, sí, Corina. A las 11 de la mañana. ¿Se va a poder hacer a pesar de la lluvia? ¿Qué van a hacer? Y vamos a ver, estamos mirando si el mirando el cielo, claro. Estamos ahí en la Comuna 5, la lógica de nuestra campaña es tratar de establecer un vínculo en cada caso, en cada comuna, para escuchar a los ciudadanos que tienen respecto a cada una de las problemáticas del gobierno de la ciudad, así que está en la Comuna 5, en Almagro, en Boedo, y luego vamos a estar en Parque Chacabuco, Comuna 7. Un abrazo grande, Claudio, toda la suerte del mundo para esta campaña. No, gracias. Diputado nacional Claudio Lozano, diputado nacional de la Unidad Popular, precandidato a jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Camino Popular. Seguimos Sobre la Hora. La gente de Catupecu Machu haciendo Plan B. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Y el fin de semana pasado, el fin de semana largo, casi un clásico, si se quiere, de las características del encuentro que llevan adelante lo que se denomina Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, aquí en nuestro país, un colectivo de organizaciones, de programas de radio, de diferentes grupos, de individuos también, que se juntan a debatir sobre lo que tiene que ver fundamentalmente con la problemática ambiental, sobre bienes comunes, sobre modelo productivo. Durante 3 días realizan una serie de conclusiones, advierten sobre determinados mecanismos, sobre todo del mundo empresarial. Lo hicieron el fin de semana pasado en la provincia de Córdoba. De Córdoba, 24º encuentro. 24º encuentro entonces de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Tiene equipo de prensa también la UAC, que gentilmente nos ha entregado y compartido audios con nosotros para que también podamos llevar a los oyentes algunas de las voces que tuvo este encuentro del fin de semana pasado. Lo escuchamos. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Nuestro sistema de salud se olvida mucho de prevención, porque hay un montón de chicos que tienen cáncer por el PCB que hay en la zona, en la región donde ellos viven, que hay disentería en la región del Alto Camel, del barrio San Jorge, que hay, se están fumigando, hay mucha fumigación, y hay pacientes que tienen disentería porque falta cloaca, porque tienen agua contaminada, que tienen impétigo, que es un problema en la piel, también porque viven en la basura. Y tenemos ese tipo de pacientes, de un resfrío terminan con neumonía porque los chicos no están bien nutridos, y tenemos mamás que se internan porque también han comido muy mal. Se internan, no le ponen diagnóstico de nutrición, sino de problema social. Ojalá seamos más médicos y enfermeras que salgamos a la calle para poder decir estas cosas. Vinimos aquí a la UAC a contar los éxitos que tuvimos, que hasta el momento han sido poder detener 8 desmontes, 5 urbanizaciones, 2 fumigaciones con el secuestro de las máquinas fumigadoras, en uno de los casos una avioneta fumigadora, y todos los procedimientos por los cuales llegamos a estos éxitos fueron haciendo uso de el poder que le da al ciudadano común la Constitución. Estamos trabajando desde un grupo con la idea de que hay mucho poder para el ciudadano en la Constitución y en las leyes, pero que no tenemos la instrucción cívica para poder llevarlo a la práctica. Ninguno tenemos favores políticos ni poder económico, simplemente ciudadanos con conocimiento de lo que podemos llegar a hacer utilizando las herramientas que nos da la Constitución y, bueno, y diversas leyes, ¿no? Lo que mostramos, el éxito que mostramos, es a partir de la fuerza que está en el conocimiento. El conocimiento es poder, y en este caso es posible demostrarlo con hechos concretos. Está decidido que el bloqueo va a seguir ahí hasta que se vaya Monsanto, y que va a continuar y se va a perpetuar en el tiempo, digamos, porque también estamos construyendo una alternativa ahí, estamos haciendo huertas, construimos con bioconstrucción, ¿no? Con permacultura, tenemos, no sé, una conciencia con el cuidado del agua y esa cuestión, y nada, y eso vemos, digamos, como que día a día vemos que el espacio va creciendo, y también nos estimula a seguir estando ahí porque cada vez está más copado, ¿no? Se pueden hacer las cosas, digamos, se pueden obtener grandes resultados con eso, con ser persistentes en las luchas, ¿no? La resistencia y la perseverancia y la insistencia y toda esa cuestión es una toma, así se le dice, pero bueno, en realidad es una reivindicación de que la tierra es nuestra y que vamos a resistir ahí hasta que se vaya Monsanto ahí, y para proteger el acuífero que hay ahí abajo y para proteger a los vecinos. Todas las luchas están unidas por el daño que se le hace a la tierra, ¿no? La resistencia de otra forma, más allá de las leyes, resistir más allá de las leyes, ¿no? Y no esperar, digamos, resoluciones del poder para decidir finalmente si una empresa puede estar o no, sino que el pueblo dé su opinión y se plante y se haga respetar. Excelente siempre el encuentro de las asambleas comunitarias dentro de la Unión de Asambleas Comunitarias, como decía Corina, en este vigésimo Ciudadanos Comunitarios, digo yo. En esto que significa una especie de segunda parte de lo que fue el amanecer de las asambleas en distintos lugares del país, especialmente para resistir los emprendimientos multinacionales que iban por los bienes comunes. Si usted quiere, desde la explotación, por ejemplo, de herbicidas de Monsanto en Córdoba, que generó la gran lucha del barrio Malvinas, por ejemplo, claro, a las asambleas que en Chubut o en Esquel generaron esa protesta que después incluso generó plebiscito de no a la mini y demás. Uh-huh. Lo que sacaron, y realmente es interesante para pensar en distintas cuestiones y en distintos lugares del país, como por ejemplo grandes provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, es el derecho colectivo a ser territorios en rebeldía. Es una definición muy interesante que tiene antecedentes de jurisprudencia internacional. Quienes transitamos, por ejemplo, la zona norte de la provincia de Santa Fe, de la cual hablamos la semana pasada, que venimos realmente muy sensibilizados por eso, nosotros creemos que tienen que ser los pueblos, las comunidades, quienes, frente a una respuesta lenta, muy lenta, de parte de los gobiernos para necesidades básicas, se declaren de esta manera en rebeldía para ver si tienen una respuesta, porque no pueden estar esperando 32 años el agua potable. No. No pueden estar 32 años esperando el gas. ¿Por qué digo 32 años? Porque es el tiempo que venimos transcurriendo, transitando y construyendo como podemos la democracia. Ahora, para que sea una democracia real, o por lo menos lo más real posible, no puede ser que se demore 32 años en llevarle el agua potable a la gente. Y por eso me da la sensación que la decisión de la Unión de Asambleas Ciudadanas del derecho colectivo a ser territorios en rebeldía es algo que merece por lo menos tenerse en cuenta en cualquier territorio. No solamente en distintos lugares provinciales o en distintos lugares con bienes comunes, porque el otro también es un bien común, el derecho al agua, el derecho a la electricidad en pleno siglo XXI. Son cuestiones que me parece que son, por lo menos merecen ser tenidas en cuenta. Vamos al informativo de las 10 de la mañana y ya nos metemos a girar la última hora en Sobre la Hora. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 5 décimos. Un tren del ferrocarril Urquiza arrolló un auto en Hurlingham. La línea ferroviaria realiza esta mañana un servicio limitado entre Federico Lacroze y Rubén Darío. La formación atropelló un auto que cruzó las vías con las barreras bajas en el paso a nivel de la estación Ejército de los Andes. Los bomberos voluntarios de Hurlingham trabajan en el lugar, aunque no precisaron si hay heridos. Confirman 2 casos de dengue en el conurbano bonaerense. Se registraron en Quilmes y fueron reportados en un comunicado de la cartera sanitaria bonaerense por el director provincial de Atención Primaria de la Salud, Luis Crobeto. Aunque no hay circulación viral de dengue en la provincia de Buenos Aires, la presencia de casos y las condiciones climáticas actuales incrementan el riesgo, manifestó el funcionario en un parte de prensa. Las Leonas debutaron con un triunfo en el torneo de Nueva Zelanda. El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped derrotó a Corea del Sur por 2-0. Mañana, desde las 2:30 de la madrugada, el equipo dirigido por Capurro enfrentará a Nueva Zelanda y el lunes terminará su participación en el Grupo B ante Japón. 19 grados, 5 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 82%, el cielo está nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Ahora, suscríbete a Tiempo Argentino y El Gráfico, 6 meses gratis y 6 meses más, con un 40% de descuento. Y recibí el diario en tu casa, sí, en tu casa, todos los días. Llama al 0810-220-2523 y aprovecha esta promo imperdible. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Suscribite 0810-220-2523. Tiempo Argentino, un diario con todo lo que necesitas. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha. La central nuclear Néstor Kirchner alcanzó el 100% de potencia, entregando energía al sistema interconectado nacional para más de 3 millones de argentinos. Este logro es el hito máximo en el inicio de la operación de la central, que comenzó el 27 de junio del año 2014 con los primeros megavatios entregados a la red, luego de haber alcanzado el 3 de junio la primera criticidad en el reactor. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha para el crecimiento de todos. Fin de espacio publicitario. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Dijimos al principio del programa, y ya lo decíamos la semana pasada aquí en Sobre la Hora, sobre la dignidad. Qué linda palabra que es dignidad. Sí. Se pronuncia poco, se ejercita menos, pero la dignidad es una hermosa palabra, es la cuarta dimensión del ser humano. Nosotros somos tres dimensiones, es eso que se ve en el espejo, largo, ancho y espesor. Pero hay una cuarta dimensión, que si usted quiere, para mí tiene un registro en la mirada, porque en la mirada nuestra está la mirada de la lucha de nuestros viejos, está el registro de la mirada del laburante que fue nuestro abuelo y nuestra abuela. La dignidad hace que una persona se sienta bien o se sienta mal, cuando somos respetados y generamos respeto. Si hay algo que hay que subrayar en la Argentina contemporánea, es que este miércoles se produjeron ya 1.200 marchas de los jubilados. 23 años de insistencia para que la palabra dignidad tenga sentido, cuando la vida va pegando la vuelta final. Cuando allí nos encontramos con lo que significa una especie de balance existencial y saber cómo del otro lado nos reconocieron, cómo nos reconoció el país, como generalmente decimos. Por eso, 1.200 marchas de jubilados, postal de la pedagogía de la dignidad, como siempre decimos. Está con nosotros Marco Wollmann. Exactamente. De la Mesa Coordinadora de Jubilados, que para nosotros es un privilegio charlar con él, para que nos diga cuántas sensaciones pasaron, qué cosas hicieron, qué cosa le dijo la gente por 1.200 miércoles, por 23 años de dignidad. Marcos, muy buenos días y en primer lugar muchas gracias por semejante pedagogía de la dignidad durante tanto tiempo. Bueno, buenos días y al contrario, es mi agradecimiento por estas palabras que han dicho al comienzo. Realmente es emocionante porque estamos hablando de una dimensión que realmente existe, no es una dimensión desconocida. Así es. Y la lucha es permanente. Nosotros, la experiencia hecha durante toda nuestra vida de trabajo, durante toda nuestra vida, es la experiencia de la lucha, y nosotros seguimos planteando de que la lucha sigue siendo el camino, porque los problemas siguen estando, y ya no pensamos solo en nuestra generación, no pensamos solo en el tema de los jubilados actuales, estamos pensando en nuestro pueblo, estamos pensando en las generaciones futuras, están pensando en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, que, bueno, en qué sociedad queremos que vivan, por qué estamos luchando, y bueno, y que ellos nos sigan el camino este que nosotros estamos transitando, ¿no es cierto? Sin dudas, Marcos. Y en este día miércoles, ¿qué sensaciones tuviste? ¿Qué te decía la gente? ¿Qué te decían los dirigentes? ¿Qué te decían las jubiladas y los jubilados que siguen enseñándonos esa cuestión del símbolo de la vida, que para nosotros es el verbo luchar? ¿Cómo fueron las experiencias de este miércoles tan especial? Bueno, es una realmente algo muy importante. Son 23 años donde todos los miércoles estamos frente al Congreso. Claro, esto nace en el momento de la gran lucha contra la privatización de las jubilaciones y pensiones. Claro. Esto nace de los mismos dirigentes que hace 47 años crearon la mesa coordinadora de jubilados y pensionados, y que muchos de estos dirigentes ya no están, y que esto es una continuidad. ¿Por qué? Porque en ese momento era la lucha contra la privatización. Nosotros en intervención justamente allí, cuando ya estábamos las actividades, era que tenemos que siempre recordar cómo fue todo ese proceso. Entonces yo lo ejemplificaba en un tema, Germán Abdala, claro, cuando ya en silla de rueda y como dijo alguien con los huesos a cuesta, es la última entrada al Congreso Nacional para votar contra la privatización. Ahora, esto es significativo en qué sentido, que esta lucha es la que logró terminar con las AFJP, pero que esta lucha no logró que realmente los trabajadores, que fueron los que impulsamos durante toda nuestra vida activa y como jubilados, esta lucha podamos lograr que realmente podamos también dimensionar todo lo que los jubilados necesitamos. Ese era un camino, de terminar con el gran negociado de los AFJP, pero que a la vez es necesario tomar otros elementos que son las que nosotros ratificamos en esta ocasión. Por eso, el día miércoles 8, que es lo que la gente manifestaba, bueno, en gran parte, nosotros lo primero que hacemos es saludar siempre a los que están todos los miércoles, porque en otra no es el mismo momento que en época, digamos, todavía con las jubilaciones privatizadas, con toda una dimensión de manifestaciones muy importantes, pero mantenemos, porque en el mantenimiento de esto estamos luchando también contra una ofensiva cultural que trata de mostrar de que hoy los jubilados estamos mejor que nunca, que hoy el Banco Mundial ha dicho que tenemos el haber jubilatorio mínimo más alto de Latinoamérica. Nosotros estamos en este sentido luchando y también librando una gran contraofensiva cultural, ideológica, que nos viene desde el poder, porque hoy lo que se puso de manifiesto este miércoles es que tuvimos allí presencias, tuvimos la presencia, era un ensamblamiento que realmente es digno de análisis, porque vinieron primero los abuelos del francés. Los abuelos del francés tomaron este nombre porque el hospital francés, que fue, digamos, adquirido frente a una crisis profunda que tenía, yo recuerdo que ya como trabajadores, cuando defendíamos a los trabajadores del hospital por el peligro del cierre, esto lo adquiere el Instituto de Servicios Sociales Jubilados y Pensionados. Uno de los cosas que hizo dentro del desmembramiento que se está produciendo en general en toda la obra social nuestra, sí, es la eliminación de un servicio que se llamaba Medicina del Deporte. Esta gente lo que hizo era deporte para personas con problemas cardíacos, problemas óseos, etcétera. Lo cerraron. Este grupo de gente siguió funcionando en la iglesia de Santa Cruz, que era la otra cosa, el hospital que le cedieron un lugar. ¿Por qué? Porque es una necesidad y luchan por el restablecimiento. Estuvieron allí los abuelos. Inmediatamente vinieron los niños, chicos, y los chicos de Che Pibe. ¡Qué lindo! Ahí con los maestros, sí, con sí, quienes dirigen esta organización, niños chicos, jóvenes, nos trajeron un cuadro de los niños a los viejos, de los niños a los abuelos, con dibujos, y además hicieron juegos, hicieron el juego del tiempo, hicieron una brisa. Es decir, pusieron el 82% y tienen todo atejo. Y todo esto fue un ensamblamiento entre los dos sectores más vulnerables de la sociedad. Sin duda. Yo digo, la infantilización de la pobreza y lo que se dio en denominar ahora el envejecimiento, que debe ser un proceso natural del ser humano, en un genocidio encubierto. Sin dudas. Marcos, para nosotros la oportunidad daba para esto, para felicitarte, para agradecerte en nombre por lo menos de aquellos que formamos parte del pueblo argentino y que nos damos cuenta que la lucha de ustedes es, insisto, una fenomenal pedagogía de la dignidad para nosotros, que ojalá tengamos semejante tamaño del alma como tienen ustedes para pelear por todos los demás. Un abrazo muy grande, Marcos, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Marcos Wollmann, presidente de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, pensando en voz alta lo que significó este símbolo, 1200 miércoles de los jubilados, 23 años de pelear por la dignidad de todos nosotros. El grupo se llama Masacre, y la canción, que es muy linda, que tenía una letra muy especial y además con toda la fuerza de esta forma de hacer rock, Tanto Amor se llama. Muy linda canción que acabamos de compartir con ustedes aquí sobre la hora. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Ayer, en el marco del Día del Investigador Científico, los trabajadores y trabajadoras del CONICET se concentraron reclamando las justas e históricas demandas de los trabajadores del organismo. Escuchamos a Flavio Cibes en declaraciones a Radio Estación Sur. Primero, una contradicción poner el Día del Investigador, una fecha que es justamente la mal llamada Revolución Libertadora, digamos. El CONICET o el CONICIT lo creó Perón, lo disolvieron, y después en el 58 lo volvieron a crear al modelo de Jusey, bastante elitista, y es la fecha que recordamos hoy. Dos días antes de que se retire Lanusse y el tío Campo la asumiera, por medio de un decreto se instituye un estatuto, obviamente con un perfil autoritario, y ese estatuto rige hoy, aún. No, hoy estamos encarando un proceso hacia un convenio colectivo de trabajo en un organismo en sus más de 50 años jamás tuvo un convenio. Eso es una diferencia conceptual con un estatuto, y ese es uno de los reclamos. El otro reclamo es quiénes van a ser parte de ese convenio, del convenio, qué universo lo involucra. Y por ejemplo, los becarios, que hoy son la mitad del CONICET, no son considerados trabajadores. Los hermanos menores Jonathan y Valentina Molina formaron parte de la lista de desaparecidos tras la inundación del 2 de abril, pero fueron borrados por el Ministerio de Seguridad bonaerense. Escuchamos al juez Luis Arias refiriéndose a esta situación. Ha ocurrido un tiempo importante sin que haya pedidos al respecto, es decir, no apareció ningún padre, ningún pariente clamando por ellos, ni hubo pruebas, ni se requirieron pruebas por parte de quienes se presentaron el expediente para saber qué pasó con estos niños. Entonces, es uno de los principales cabos sueltos que quedaron en la causa cuando dictamos sentencia por el número de víctimas de la inundación. Es una situación que surge a partir de una información falsa que nos envía el Ministerio de Seguridad, donde señaló que estos niños estaban con su padre y que estaban bien, y citaba el nombre del padre, Ricardo Fermín Molina, y bueno, alguien lo visitó, una de las partes, María Celia Escobar, y resultó que no tenía vinculación con los chicos. Miembros del Servicio Penitenciario Federal de Marcos Paz, imputados en causas conexas a las que investiga la desaparición de Jorge Julio López, otorgan privilegios especiales a detenidos. Ahora ellos están procesados. Escuchamos a Guadalupe Godoy, abogada de la causa. Apenas sucedió la desaparición, nosotros habíamos reclamado varias veces que eran allanamientos en determinados lugares, en especial en Marcos Paz, teniendo en cuenta que la hipótesis desde el principio fue esa, que se trataba de una desaparición destinada, digamos, a un mensaje a quienes llevaban adelante los juicios. Bueno, se había reclamado varias veces. El primer allanamiento que se hizo en Marcos Paz fue claramente avisado por el juez Coraza, porque cuando se llegó no se encontró absolutamente nada. El segundo, en cambio, se hizo de otra forma. En ese momento se hizo a través de la seguridad aeroportuaria. Y bueno, y ahí surgieron varias cosas, en especial que las comunicaciones que ellos tenían no las hacían por las vías habituales. Esa vez se encontraron líneas telefónicas que no eran las habituales. Había un cableado especial para el pabellón de lesa humanidad. Las distintas amenazas que viene sufriendo el doctor Eduardo Gómez Ponce desde que denunció el ocultamiento de la desnutrición en Tucumán sumó un nuevo capítulo esta semana cuando su consultorio fue violentado. Entre el 60 y el 70% de los niños que padecen desnutrición no forman parte de las estadísticas provinciales. Lo escuchamos en declaraciones a La Olla TV. No pudieron romper el candado y como la puerta es de chapa liviana, la levantaron, la violentaron desde abajo y hicieron un pequeño hueco por donde ingresar. Y desde esa abertura podemos observar que, han hecho destrozos, aparentemente buscando alguna documentación, historias clínicas tal vez, que es lo único que se guarda fuera de la camilla y el escritorio que tengo allí, y no hay ningún elemento de valor. En el resto del servicio, o sea, en el resto de los consultorios, en el depósito donde tenemos la leche, donde tenemos medicamentos, el odontológico, el consultorio, donde hay elementos materiales de mucho valor, no ha sido sustraído absolutamente nada. Por lógica, esto lo tenemos que tomar como que es un ambiente o un aviso, como ocurrió en otras oportunidades. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Acá hay mucho nunca más. Sí, ¿eh? Seguimos sobre la hora. Usted no sabe qué mesa estoy asistiendo aquí. Te interpela. De dignidad femenina. Prefiero pedir permiso para hablar en este momento. Excelente el informativo, como siempre, ¿eh? Excelente. Pasé a otro lado. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo seguimos ahora al aire? Claro. Metió la cancha grande de la realidad. Pero yo me hago cargo, ¿vio? Yo me llevo. Porque sí, ustedes están en otra cosa, con otro ámbito. Pero estamos perfectas. No, no se nota, se nota. Estamos muy contentas, muy bien en nuestras vidas personales. Debe hablar. Debe hablar. Sí, porque si digo algo, me parece que desato una tormenta. No, no, desato una tormenta. No, no, por favor, no. Pero podés decir lo que quieras, que acá te atajamos todas. No, lo que digo es que. Qué grandes son las mujeres. Qué grandes. Gracias, son las Carlos. Mujeres. Está no, bien, pero en serio. Gracias por el reconocimiento. Pero es verdad eso. Es verdad. Sí. Sí, es claro verdad. Que sí. Es verdad. Porque la verdad que cuando uno tiene la particularidad de una vida muy loca. Porque, viste que cuando uno decide proyectar vivir juntos, uh-huh. Es un proyecto fuerte. Proyecto fuerte en donde. Hay ciertas cosas que se dan como sobreentendidas, pero que hay que renovar. Es un contrato en donde hay que renovar cosas. Por ejemplo, si te metes en una locura de una vida en donde aparecen campañas políticas, sociales, viajes. Gremiales, viajes, la verdad que dejas un agujero enorme que se tiene que hacer cargo. En este caso, la mujer. Puede pasar al revés también, porque... Sí, también sí. Pasa con hay mujeres algunos casos. Dirigentes, claro que sí. Que también pasa al revés. Sí, hay sí. Algunos, tenés razón, algunos casos hay. Pero la verdad que si no haces un mínimo reconocimiento de eso, te convertís en un cínico. Me da la sensación. Tengo esa sospecha. Entonces cuando todo esto viene, le contamos a la audiencia porque en medio del programa me llama mi señora de Rosario y me preocupo porque creo que pasó algo. Porque ya en su momento pasó algo cuando uno no estuvo y es peor el grado de culpa o de responsabilidad o de reconocimiento de esa soledad que uno va construyendo por su propio proyecto. Y a mí me parece que esas cosas hay que, por lo menos, reconocerlas. Después si se puede mejorar, cambiar es otra cosa. Porque eso también tendrá que ver con el tiempo de tolerancia de la otra persona. Pero a mí me parece que la cuestión de la mujer... Tiene varios aspectos. Esa cuestión del ama de casa como trabajo nunca reconocido es algo. Pero después está lo otro. Yo siempre digo, ¿quién se hace cargo del costo del dolor cotidiano? Yo siempre me planteo eso a nivel social y también lo planteo a nivel individual. Hay un costo de un dolor cotidiano. Y eso alguna vez hay que charlarlo, porque eso tiene más que ver con lo simbólico. Pero lo simbólico se define charlando, hablando. Y me parece que ahí en esa dimensión... Yo valoro mucho la apuesta de un proyecto cuando te bancan. ¿Cómo no decir mínimamente la palabra gracias? Tiene que aparecer siempre. Y cuando deja de aparecer, evidentemente ahí da la sensación que el contrato llegó hasta ese momento. Así que en medio de eso vino esa charla porque me parece que es significativo. Viene bien para pensar estas cuestiones que hacen a la vida cotidiana. Decimos esto en medio de campañas políticas, de campañas gremiales, en donde yo me imagino que en muchos hogares de mucha gente simple, porque la mayoría de las candidaturas no son las que se exhiben por televisión, la mayoría de las candidaturas es gente militante, que labura de otra cosa y que se mete a hacer política. Yo me imagino lo que debe ser recorrer la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Debe ser algo descomunal, y más hacerlo como lo hacemos, me parece, miles en Argentina, en colectivo... A veces en autos de compañeros. Eso tiene un costo que no se ve, que no aparece. Alguna vez habrá que hacer una nota sobre el costo de la mujer y de los pibes que se quedan en la casa mientras la candidata o el candidato recorren sí, esos bueno, lugares. Sí, bueno, o las propias realidades de las recorridas. Digo, ¿cuántas mujeres te encontrás en esas recorridas? Miles, garantizando la cuestión... Fundamentalmente creo que el comedor, la copa de leche, la comida cotidiana sí, sí. O el cuidado de los pibes, sí. A veces hay están tan organizadas como para que... Yo me acuerdo que hace unos años habíamos recorrido en José León Suárez ahí por y San Martín, que encima del basural se había levantado un comedor y una especie de guardería para que las mamás de los nenes cuando iban al basural pudieran dejar los nenes ahí. Claro. Porque hacía muy poco tiempo que había pasado lo de... este nene de apellido Duarte, no me acuerdo sí, el nombre sí. Ahora que fue, creen que fue, que quedó dentro de lo que fue la trituradora que pasó allí por el CIAMS, entonces para que los nenes no crucen, no vayan a exponerse al basural, entonces las mujeres, era organizar una guardería para que otras mujeres pudieran dejar a los pibes, para que a su vez ahí pudieran tomar la leche. Y además es así, Cori, porque lo que me pasa a mí cuando voy a los barrios, especialmente esos barrios en donde ves esto de la... Yo digo la democracia angosta, chiquita, para no cargar tintas, porque no me parece que sea la democracia, tiene que ver con los malos políticos que se hacen cargo de los gobiernos y generan cosas muy difíciles. En esos barrios entro gracias a las mujeres, que son las que llevan adelante centros comunitarios, costureros comunitarios, militancias varias. Y es así. Además, digo, qué pedazo de alma, porque tienen que hacer un montón de cosas. Creo que hay que hacer un reconocimiento, eso sí, me queda clarísimo. Más allá de ciertas cuestiones particulares. Más allá de los teléfonos. Del equipo. Claro. Y más allá del equipo. Y los lavarropas. Gracias a la gente que nos escribe y nos manda algunas gacetillas para compartir. Se va a presentar este lunes 13 de abril en Rosario a las 6 de la tarde en el Auditorio del Diario de la Capital, nada menos, en Sarmiento 763, el Manual de Educación Media para Adultos. Esto se va a presentar en la Fundación del Diario de la Capital, Sarmiento 763, en la ciudad de Rosario. Muchas gracias a la gente por compartir esto. Y yo quiero contarles también que el día lunes, a las 18:30, en un club de barrio, en Unión y Progreso, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, San Juan al 3400, voy a estar presentando un libro hermoso que se llama El futuro santafesino, deuda interna y esperanza. No es hermoso por el contenido, el contenido es durísimo, porque es un libro de investigación sobre la realidad social, política, cultural, económica de la provincia de Santa Fe. Pero es hermosísimo porque está muy bien editado, lo hicieron chicas y chicos que no van a la escuela secundaria, que viven en una villa tradicional de Rosario, Villa Banana, pero que no se bancan el destino de pesadilla, el destino de mal final, sino que ellos han inventado un taller de carpintería y con ese taller de carpintería me editaron el libro. Hermoso el libro. Y esta es la propia esperanza. Es el libro de la biblioteca que uno tiene en la cabeza, digamos. Exactamente. Y es con una tapa dura, tapa de cartón, de madera, bien de carpintería. Y los muchachos se pusieron como nombre al grupo que formaron, a este grupo de taller de carpintería, Pura Lija. Buenísimo. Y le pusieron Pura Lija porque cuando alguien tiene hambre, dice, tengo mucha lija. Sí. Así que le pusieron Pura Lija a los muchachos. Y para nosotros es un privilegio. Lo vamos a estar presentando el lunes a las 6:30 de la tarde en el Club Unión y Progreso, zona oeste de la ciudad de Rosario. Y la verdad que está, es hermoso el libro. La esperanza concreta es lo que hicieron estos chicos de allí, que son capaces de ir en contra del destino de pesadilla y quieren construir su propio sueño haciendo un taller de carpintería. Radio Splendid informa. De la mañana, 33 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 19 grados 2 décimos. Hubo dos heridos por un choque en Palermo. Un auto y una camioneta colisionaron en la intersección de la avenida Las Heras y Salguero, en ese barrio porteño. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que dos jóvenes de 21 y 23 años resultaron con politraumatismos y fueron derivados al Hospital Rivadavia. El próximo lunes comenzará el primer juicio por jurados en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Será cuando se analice la conducta de una persona acusada por un homicidio registrado en febrero de este año. Los jurados, que estarán integrados por 12 titulares y 6 suplentes, tendrán que analizar un caso de un homicidio. El Papa pidió que en la Cumbre de las Américas haya un diálogo sincero. Francisco manifestó su deseo de que el encuentro en Panamá sirva para superar diferencias y afrontar con realismo los problemas del continente, como la desigualdad o la inmigración. La injusta distribución de la riqueza es fuente de violencia entre los pueblos, expresa el texto enviado por el Papa. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 19 grados 2 décimos, humedad 80%, el cielo está nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Ahora Suscríbete a Tiempo Argentino y El Gráfico, 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Y recibí el diario en tu casa. Sí, en tu casa todos los días. Llama al 0810-220-2523 y aprovecha esta promo imperdible. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Suscríbete 0810-220-2523. Tiempo Argentino, un diario con todo lo que necesitas. Este sábado, en Mendoza, juegan Godoy Cruz Vélez. Lo relata Daniel Roberts, lo comenta Pablo Ferrando. Seguimos en La Plata para Gimnasia Aldo Civi. Relata Roberto Perazo, comenta Leandro Colauti. Y cerramos el sábado para El Ciclón y El Rojo. Juegan San Lorenzo Independiente. Lo relata Maxi Berardo. Lo comenta Julio Axel. En Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. ¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación. Los sábados a las 13 te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM990. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Seguimos aquí en Sobre la Hora. Estamos muy, pero muy contentos porque llegó un íntimo amigo, un pedacito del corazón que se nos piantó hace un rato hacia otro lugar. No para la pampa de arriba. Yo no estoy de acuerdo. No. Viste que cuando él me dice se me piantó. Usted dice siempre para la pampa de arriba. No, se fue a otro lugar a laburar el tipo. Por eso, no estoy de acuerdo con que le demos lugar, discúlpenme. Ah, muy bien. Pero muy bien, Natalia. Tiene que estrenar el brazo. Democráticamente se vota acá, entonces. ¿Quién está de acuerdo para que se le dé voz a Mauro Federico? ¡Ay, vaya! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Cómo le va, Mauro Federico? ¿Cómo anda? Bueno, qué suerte de venir a verlos. Tenía unas ganas de estar con ustedes. Pero bueno, siempre viste uno que entre pita y flauta va postergando. Y ahí andamos, muy bien, muy contentos. Los venía escuchando. ¿Venías escuchando el programa? Sí, en realidad siempre lo escucho... De 10 a 11. Exacto. Cuando salgo del otro conchavo me voy para casa y los voy escuchando. Y siempre venía diciendo, bueno, un sábado... Pero siempre pasa algo. O que lo tengo que ir a buscar a Ariel, o que mi mujer tal cosa, que tal, tal. Que este sábado voy y fui. Y acá estoy. Qué bueno, qué sería bueno. Y vine, sería para decirlo mejor. Pero bueno, hay que... y acá andamos, che, muy contentos. Muy contentos de saber que esto sigue siendo, te diría que hasta mejorando, un programa de referencia en un montón de cuestiones. Escuchas voces que no se escuchan en ningún otro lado. Recién escuchaba el informativo nuestro y... Sí. Nada, no te enteras de nada por afuera de lo que... Acá te cuentan cosas que no te cuentan en otros lados y eso me parece que es una valía, tiene una valía fundamental, ¿no? No sabe cómo están las chicas, además. ¿Qué pasó? No, son tipos que aportan Estamos cosas de límites. Manera muy fuerte. La ley se pone brava. Sí, matriarcado. Sí, bueno, pero igual no, bueno, estamos. Bueno, parece, no, hay resistencia. Me parece que se emparejó un poquito igual. Ahora, porque sí, los sí. veo, ahora me vienen en mayoría ustedes, porque lo veo al Manu, lo veo. Sí. Claro. Lo veo al Rama y. Ah, sí, pero eso es sí, pero una saben mayoría. Lo que les conviene, ¿eh? Es la famosa mayoría invisible. Saben lo que les conviene. Claro. Mayoría sonó... invisible y silenciosa. Sonó claro. una amenaza el saber. Totalmente. Lo que conviene, sí. ¿no? Bueno, sí. escuche en relación sí, a esto que sí, estábamos charlando sobre el final del otro bloque, sobre la cuestión de las mujeres, entre otras cosas. Nos escribió Juan José Prado, de la histórica ciudad de San Lorenzo, en donde dice, decime la verdad, las dos chicas deben ser hermosas, por lo menos sus voces me encantan. Yo le dije que ay, sí. Ay, gracias. Que son muy lindas. Yo le dije que sí, dice el Prado. Reentregador. Jeropa total, Prado. Si, si se puede, mandarles mis saludos. Y después dice, las mujeres son unas genias, Carlos, comparto, por esto que estamos haciendo del aguante. Beso enorme. Claro, y después me dice al final, ojalá que anden bien las cosas en tu casa, como te decíamos del llamado que nos hizo Sandra. Completo, Juan sí, José. Muchas gracias, atento, José. Muy bien, muy gracias. Atento, muy atento. Le mandamos gracias. Un beso grande, nos ¿vio? Hace sentir muy bien. Nos encanta recibir estos mensajes, o sea, si es más seguido, mejor. Mejor todavía. Claro. Aparte lo debe estar escuchando por internet, sin lugar a dudas. ¿En qué lugar? En San Lorenzo. Sí, en San Lorenzo. Sí, sí, sí, sí. Sí, aunque es extraña esta radio. Hay lugares donde se escucha bárbaro por aire. Sí. Por varias razones es extraño. En la costa, ¿sabes que en la pero costa? Pero tengo una primicia, sí. Que a vos todavía aún hoy te va a emocionar. A ver. Parece que la semana que viene cambian la computadora. No. Vámonos. Se lo. Me cayó la mandíbula. ¿En serio? Parece que sí. Por una más vieja. Sí. Claro. Que yo este monitor. Por la de Rivadavia de la Rea, ¿viste? Viene con rapidísimo de arriba. Es una radio, es una caja de sorpresas. Te enterás, por ejemplo, que cobraron pautas tuyas y que nunca te las rindieron. Mirá. Sí. ¿Y ahora? No, sí. Pautas del 2013. Es el famoso anotarlo en el agua, ¿viste? Le voy a extender un pagadiós, te dicen, y te dan un papelito. Llévate algo, si no. Llévate un micrófono. Sí, sí. No, un auricular, la compu se lleva. Llévatelo a Emilio, el operador. Que te claro, un recurso humano. Te claro. Vengo el otro, el falso emporio ese. Bueno, no, otro. Ese. Todo Durlock. No, pero tiene chapa eso. Sí, tiene chapa, pero la están oxidando. No sabes cómo. Le están echando unos medios, la están oxidando todo. No, bueno, ¿qué ahí le quiere decir algo, Rama? Ojo con los medios, dice un programa que se hace en Bolivia. Dígame. No, no se anima. Qué lindo cuando en este momento no entiende nada la gente de lo que estamos. Sí, no, pero nosotros lo estamos pasando genial. Genial. Balbuceos sí. editoriales, los exactamente, oyentes. Exactamente, los oyentes sobre la hora. Ahora no, oyentes tengo muchos gente? Oyentes. Al 4010-7157, al 4010-7158. Guillermina de la Paternal me cuenta, claro, pues yo pregunté, no sabía dónde queda Uribe Larrea. Me cuenta que acá queda cerca. De Cañuelas. Claro, sí. Cerca de Cañuelas, ahí donde se filmó Juan Moreira. Un lugar donde hay cervecerías y picadas espectaculares. No sabes los salames que hay en Uribe. No, la de salame, que me bueno, en cualquier momento estamos por ahí. Gracias. Saludos a la gente de Cañuelas, sí, tengo varios amigos allá. Juan muy de Lanús, bien. Tenemos un problema con un caño de desagüe pluvial en Camino General Belgrano al 2100 que está tapado desde diciembre del año pasado. Ay, nos mandamos cansamos. Nos cansamos de reclamar. No, si no le pagamos más Jul. Sí. La 300 lucas para que vaya. Para eso a te va a costar un poco más. De Walsh a la nata. Dice que se cansaron de reclamar y que hasta ahora no tienen solución y el agua sigue estancada en el mismo lugar. Claro. Desde el año pasado. Ah, bueno. Qué bárbaro. Está procesando, está como con la compu. La Héctor normal. De Bursaco, otro que me da información, Uribe Larrea queda a 80 kilómetros de Cañuelas. Qué bueno. Es un pueblo en el que se crían muchas cabras y se hacen derivados como queso de cabra. También, no, 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Ahí nomás de Cañuelas queda 10. El partido de Cañuelas, sí. Claro. Perdón, ¿y Cañuelas para qué lado queda? Para viniendo el lado de Rosario, Uribe Larrea. ¿Dónde está Uribe Larrea? No, de Rosario. La 205, tenés que agarrar la ruta. ¿Para Ezeiza? ¿Como yendo para Ezeiza? Bien. Agarrá como agarrá la leche. Yo ahí ya le cito 20 de junio del 73. Sí, bueno, es un poco más tranquilo. Claro. Ese día, le digo. Héctor de Don Bosco, quisiera saber qué piensan de Genaro y Lozano de la Iglesia Católica, los gobiernos feudales y las justicias de las provincias que con todos sus privilegios fomentan el control de la natalidad mediante la muerte por inacción de los chicos. Muy bien, habría que preguntarle. Mi opinión es que son todos elementos y factores de poder de las minorías, entre ellos la racionalidad del capitalismo que es el Vaticano, al cual siempre me parece a mí que el Vaticano es una cosa, Cristo es otra, son totalmente distintos. Uh-huh. Siempre dije eso. sí saludamos que ciertos papas tuvieron una apertura mayor, y esto es lo que decíamos también en relación de Bergoglio. Beatriz de Recoleta. Pero esa es mi opinión, ¿eh? Obvio, sí. No sí. Creo que sean la de Víctor y la de Claudio. Beatriz de Recoleta dice, recordemos, hoy la capital federal no tiene habitantes, escuelas ni barrios, solo empleados nacionales, la mayoría parásitos burocráticos, muchos perversos, prescindibles e ignorantes. En cuanto a Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti, algunos comuneros y otros impresentables y desvergonzados, debemos conocer sus biografías completas, méritos reales que los respalden y a qué lugar pertenecen. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy directa. A mí me gusta Lozano acá. Si votara en la ciudad de Buenos Aires, yo voto en la provincia. Pero me gusta esa lista, Lozano con Patricia Walsh y Thaís Hackman. Me encanta esa lista. Si fuera acá, te hubiera acá en la ciudad de Buenos Aires, votarías, sí, serías un voto cantado. Sí, sí. Ya te buscaremos opciones para la provincia. Pero estaba pensando en eso. ¿Quién tenía que votar para la provincia? Y le queremos mandar un beso muy grande a Elías de Once, que nos llamó, así que por el tema de los jubilados también, un beso muy grande. Pedagogía era dignidad, 1200 miércoles, 23 años de pedagogía. Escuché a Marquito hablando con ustedes hace un rato, sí. La verdad que esas son otras cosas que no... Yo, desde que me fui acá no hablan más de jubilado en ningún lado. Ah, no existen más, cobran bárbaro. No, jubilado existe cuando viene Bocio al programa, desfila por ahí, qué sé yo. Y cuentan las cosas que se hacen bien, algunas cosas sí. Se hacen bien, hay que destacarlo, pero toda esta cosa de los reclamos no está medio como silenciado, ¿no? Sí. Me da la impresión que son los que un sector del poder quieren que se visibilice. Los otros reclamos, esos están silenciados. Ya, es muy difícil por fuera del universo sobre no la sabés, obra. En la campaña política lo que sucede. Ah, me imagino. Escuchar hablar de aquello de minería, de cuestiones que son esenciales y que sí, acá... Sí, de modelo productivo. De modelo productivo. Eso, ni bola. Sí. Ni bola. No son temas, parece. Ni Clarín, ni 678. Periodismo. Sobre la hora. Vio que al final tengo razón. ¿Qué? No. Todo el programa estuve equivocándose. No me venga a ganar una discusión cuando faltan 13 minutos para que termine, y con un testigo que está claramente inclinado para su favor. Testigo, absolutamente. Con el que escriben cosas juntos, qué sé yo. Así que no es momento. Hablando justamente de esa realidad, sí. Lo que tiene que ver con esta cuestión de cómo los medios de comunicación te invisibilizan cosas, Mauro, lo que sucede realmente en las provincias, me imagino, en las cuestiones electorales, que solamente difunden a los partidos que ponen mucha plata. El diario de la capital, para sacarte una información de 2 centímetros, te cobra 25.000 pesos. Por supuesto, no lo tenés. No apareces. No salís. No existís. Uh-huh. Pasa lo mismo con los canales abiertos. Yo me imagino que cuando lleguen las elecciones en la provincia de Buenos Aires... Terrible. Son los medios del sistema con los candidatos del sistema, nada más. Sin dudas. Y ahora sí, para cerrar una discusión muy interna que teníamos, vamos a meternos en un tema que... lamentablemente pudimos leer en diferentes medios durante toda esta semana, que tiene que ver con una serie nuevamente de femicidios que ocurrieron en diferentes puntos de nuestro país. Nos detenemos, como decíamos más temprano cuando comenzábamos el programa, en un hecho que ocurrió en Tandil, aquí en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el asesinato de una mujer, otra vez a manos de su expareja, en este caso además adelante de sus hijos, de su sobrina, y cómo la justicia debería haber actuado para garantizar la protección de esta mujer, porque en realidad había dictado una orden de restricción, pero no había hecho nada para que esta orden de restricción, claro, se cumpla, sea efectiva. Y decíamos que habíamos leído justamente la semana en el muro de Laurana Malacalza, en el muro de Facebook, que ella es coordinadora directora del Observatorio de Violencia de Género de la provincia de Buenos Aires, que nunca los papeles pararon las balas. Y para conversar un poco más sobre esto, estamos ahora en comunicación telefónica con ella. ¿Qué tal, Laurana? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la comunicación y por leer el muro de Facebook. Es que en realidad es muy importante, ¿no? Porque creo que si uno se pone a ver muchos de los hechos de violencia, femicidios, que se dan cuando viene una separación larga, de discusiones, de disputas a largo plazo, en algunos casos la víctima muchas veces había intentado acercarse a la justicia buscando un tipo de protección, que esto nunca se cumplió. ¿Qué pasa con ese medio en el cual quedan absolutamente vulneradas y desprotegidas las mujeres? Mira, esto es el caso particular que nos horroriza porque da cuenta, digamos, una condición de extrema respecto de violencia contra las mujeres. Pero en realidad ocurre para todas las mujeres que se acercan a la justicia buscando una medida de protección. Después de haber presentado una denuncia en la comisaría, las medidas de protección se las dictan los juzgados de familia, que en las sedes de los departamentos judiciales existen juzgados de familias, en otros lugares existen los juzgados de paz. Son ellos quienes dictan una medida de protección, que puede ser la exclusión del hogar, del agresor, una instancia perimetral que prohíbe el acercamiento del agresor a tanta cantidad de metros de la víctima o de sus hijos, que muchas veces también son víctimas de las situaciones de violencia. Ahora, lo que pasa es que esa es una orden que se emite en un oficio, en un documento judicial, pero no hay ningún tipo de articulación en políticas públicas, en definición de políticas públicas, que haga efectiva esa medida de protección. O sea, es la mujer frente al incumplimiento de esa orden, que ha sido en algunos de los casos informada también al agresor, la que tiene que protegerse frente a ese incumplimiento de esa orden. O en todo caso, llamar al 911 o llamar a la comisaría del barrio para que se hagan presentes en el momento en que esa orden no es cumplida. Ahora, lo que nosotros podemos relevar a través del Observatorio de Violencia de Género, que ocurre en toda la provincia de Buenos Aires, es que la policía no se hace presente frente a ese incumplimiento. ¿Por qué no se hace presente? Porque argumenta que no hay móviles, argumenta que los móviles están ocupados en otras cuestiones vinculadas a hechos de inseguridad frente a la propiedad, etcétera, etcétera, digamos, pero nunca aparece la policía. En los casos en que aparece, por supuesto que pudo haber evitado alguna de estas situaciones, pero no está articulado, digamos, no hay una definición de política pública, como ocurre en España, por ejemplo, que frente a una medida de protección, el juez, además de darle la medida de protección, le da el número de teléfono de la gente al que tiene que llamar frente a un incumplimiento de esa medida de protección, o le da un botón antipánico para que les informe a la policía cuando esa medida no es cumplida. En la provincia de Buenos Aires esto no existe, entonces ocurren estos hechos que después nos horrorizan y nos ponen otra vez en agenda el tema, pero que en realidad nos ponen en la agenda pública, pero no en la agenda política, esto está claro, digamos, porque si no, en el debate que se está haciendo en materia de seguridad, esto debería ser uno de los puntos prioritarios y no lo es. No, y también tiene que ver con el empoderamiento, ¿no? Porque desde las organizaciones, bueno, desde los organismos se trabaja mucho el tema de que las mujeres puedan poner fin a los hechos de violencia, puedan salir de este lugar, puedan denunciar lo que les está pasando. Me parece que este tipo de situaciones hacen poner en juego muchas veces la credibilidad o el para qué de esto, porque al final haces algo, pero si total no me van a dar bola, me quedo acá. Hay una parte del eslabón de los mecanismos de protección del Estado que no está funcionando, que es hacerlo efectiva, claro. O sea, en el hecho concreto. Y esto es una definición de políticas públicas, ¿no? Digamos, esto se debate, por ejemplo, en el marco de qué rol ocupan hoy las policías locales en los municipios, por qué no podrían ser las policías locales quienes estén a disposición de las víctimas que ante graves hechos o situaciones de gravedad puedan convocarlos. En una articulación más directa con las policías de los lugares más cercanos. Esto se necesita una definición de política pública. Nosotros lo hemos marcado y lo hemos señalado en informes, en recomendaciones, en mesas de trabajo, pero efectivamente no se cumple. Entonces, claro, te da la sensación de que la medida de protección que el Estado dice darte a partir de una denuncia es completamente falaz, porque es la propia víctima, además, la que tiene que garantizarse con un papel en la mano cómo efectivamente esas medidas tienen que cumplirse. Claro. Por eso yo decía, ¿no? Para mí la imagen que siempre tengo frente a estas situaciones es una mujer levantando una orden escrita en un papel si fuera un escudo de protección, pero claro, los escudos de papel nunca pueden frenar las balas, ¿no? Es extraordinaria. Esa sí. Síntesis es extraordinaria, te quiero felicitar porque realmente es notable y es la que me parece que hay que difundir por todo lo que se está hoy sufriendo aquí en la Argentina. Así que muy bueno tu trabajo y hay que seguir trabajando, evidentemente, y para generar políticas reales, concretas, para que justamente la única barrera no sea un papel frente a un balazo. Y me parece que eso es un compromiso que tenemos todos. Por eso yo además les agradezco a ustedes esto. Y hay que impulsarlo, en la agenda de debate, de una agenda de debate en serio en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Bueno, Laurana, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, y seguiremos atentos también a lo que ocurre y seguiremos conversando con vos también sobre estos hechos. Muchas gracias. A disposición, ¿eh? Muchas gracias. En la medianoche del miércoles, Martín Zárate fue a la casa de Mirta, Fanny Polak, entró, le pegó, ella se escapó desde un lugar, ella estaba en Paseo de los Niños al 1800 y se escapó corriendo hasta la casa de su hermano que queda en Paseo de los Niños al 2076, o sea, dos cuadras. Dos cuadras. Corrió, cuando logró tranquilizarse, se sienta, empieza a darle la teta a su hijo y Martín Zárate entra y le pega un balazo y la mata adelante de sus cuatro hijos y de sus tres sobrinas. Es decir, la mata adelante de siete nenas y nenes, una mujer que ya había hecho la denuncia por violencia desde el año 2009. Sí, evidentemente la crónica de una muerte anunciada. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Nos vamos yendo de este capítulo sobre la hora, muy nutritivo en cuanto a los contenidos, como siempre decimos. Para nosotros es un privilegio compartir estas tres horas y en el intento, además, absolutamente privilegiado, de llegar a ustedes para que nos den un huequito para acompañarlos durante las mañanas de los sábados. La cita es para el sábado que viene, en donde nos vamos a volver a encontrar. Ya allí nosotros no vamos a hablar ni una sola palabra de lo que ocurre en Santa Fe, porque vamos a estar en plena veda y, para colmo, quien les habla es candidato o precandidato a diputado provincial por el Frente Social y Popular. Alguna vez nos robaron la banca que habíamos ganado, nos aplicaron un decreto de la dictadura, porque decimos aquello que lamentablemente los partidos políticos ya no dicen, los grandes partidos políticos ya no dicen, y queremos insistir por decir estas cosas dentro de la legislatura. Para nosotros es un privilegio y una responsabilidad, como muy bien dijo hoy Víctor de Genaro, esto que encabezamos allí en Santa Fe. Así que la semana que viene, no pregunte, no diga nada absolutamente sobre Santa Fe, así nosotros hablamos de cualquier cosa menos de Santa Fe. Para nosotros es una provincia que queremos mucho, porque cuanto más la recorremos, más la conocemos, y cuando uno conoce, ama; cuando uno no conoce, no ama. Esto también alguna vez lo charlamos en profundidad con el querido Víctor de Genaro. Nos vamos yendo de este capítulo. Que la pase muy, pero muy bien. En la semana seguramente habrá muchos elementos que después, a nuestra manera, lo vamos a compartir con ustedes el sábado que viene. Chau, gente. Hasta el sábado, cuando volvamos a hacer Sobre la Hora. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevo.